Editaje es... Locutor, Julio. Tico Man. Locutor. Editor, Omar Man. Y también a cargo de la voz de las canciones. Sí, sí. Sí, sí, imitador, sí, de Ricky Martin. Imitador de Ricky Martin. Oficial. Espero que suene la voz. Sí, sí, sí. En este podcast no sufrió daño ningún animal. Bueno, cómo no, aquel... Se asustaron un par de sapos. Pues. Que los lamiéramos. Sí. Claro, como con caguita de asco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Aunque si eran de los sapos, ¿de dónde era? ¿Cuál? De Chile. Sí, que ahí sí, que vengan. Ojalá que se acerque. Ahí está. Los, bueno, hermano, nos vemos. Feliz año nuevo. Hey, feliz año nuevo. Súper bonito, que el 2013 les traiga todo lo que ustedes han querido. Sí, gadgets, carros y chicas. ¿Qué más puede pedir un hombre? Sí. Nada. Pisto. Dinero. Y todos de la misma forma. Oro. Un gadget, una chica gadget. Oh my God. Con dinero. Con un expendedor de dólares. Un ATM. Y se transforma en carro.